Y yo enamorado de ti, eso sí que tiene guasa. Esclavo de mi trabajo, para que nada te falte. Enamorado de ti, eso sí que tiene guasa. Esclavo de mi trabajo, para que nada te faltara. Y que me voy pa'l campo, que la ciudad yo ya no la aguanto, que la ciudad yo ya no la quiero, que no la puedo ni soportar. Y que me voy pa'l pueblo, yo que la ciudad yo ya no la quiero, no la puedo ni soportar. Y yo enamorado de ti, eso sí que tiene. Esclavo de mi trabajo, para que nada te faltara. Para que nada faltará, a que nada te faltará.